rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, y continuamos en este primer bloque de Enredando las Mañanas. Estábamos a pura chacarera acá en el estudio de Zumba La Turba. Contarles también que el viernes pasado, el viernes 12, hicimos una transmisión especial de lo que fue la Peña Trashumante ahí en Atenas, acá en la ciudad de Córdoba. Lo que escuchábamos era el Rally Barrio Nuevo en otra Peña Trashumante que no fue la del viernes, pero fue una anterior hace 5 años que como RNMA hacemos la transmisión de la Peña. Y bueno, la verdad es que lo pasamos muy bonito, salió hermosa la transmisión, muy lindo todo. Y ahora, para seguir, la Romy nos trajo un temita ahí con hackers y sistemas operativos a nivel mundial. Un temita nerd, me dicen acá, me hacen bullying. Pero bueno, el pasado viernes nos enteramos de un mega ciberataque que afectó sistemas operativos, sistemas informáticos, infraestructura informática de más de una centena de países y compañías. Y para este primer bloque del Enredando las Mañanas tenemos una comunicación con Maximiliano, compañero de Construcción Tecnológica Popular, uno de los colectivos que también conforman la Red Nacional de Medios Alternativos, para ayudarnos a entender cuáles son las claves de la seguridad informática y entender qué es lo que pasó. Maxi, ¿nos escuchás bien vos? Sí, buen día Romy, buen día compañeros. Buen día. Muchas gracias Maxi por atendernos y por compartir este momento con nosotras. No, por favor. Estamos hablando de una noticia bastante trascendente, que en la cotidianidad nuestra a veces se nos escapan un poco estas cosas, pero lo que sucedió el viernes tiene implicancias, o sea, se puede analizar en distintos niveles y tiene implicancias bastante interesantes y bastante graves. ¿Nos podés ayudar a entender qué impacto o qué está afectando este tipo de ataques? Sí, mira, básicamente fue noticia a nivel internacional este incidente porque desde el viernes está en curso un ataque informático a escala masiva, a escala global, que afecta a computadoras e infraestructura en más de 150 países, principalmente a grandes empresas, ¿no? Como por ejemplo Telefónica de España, o organismos estatales como el Ministerio de Interior de Rusia, también afectó el sistema de salud pública en Inglaterra, básicamente mediante la propagación muy veloz de un tipo especial de programa malicioso, o lo que comúnmente todos solemos conocer o denominar virus informático, que en este caso es de un tipo especial que se denomina ransomware, que viene de la palabra en inglés ransom, que sería rescate o recompensa, que básicamente funciona secuestrando la información que está contenida en una computadora. A esto lo hace mediante operaciones matemáticas muy complejas, o sea, usando lo que se llama cifrado. Bloquea el acceso a los archivos y programas que están contenidos en una computadora y pide un rescate para la devolución de esta información. ¿Bien? Sí. Ya que los autores de estos programas maliciosos, de estos virus, de este ransomware concretamente, son los únicos que cuentan con las llaves o con los códigos que permiten descifrar toda esa información que de repente pasa a ser secuestrada. ¿Bien? Bien. Sí, decime. No, te quería preguntar que cómo se entiende que o por qué estarían motivados estos ataques, qué lectura se puede hacer también para poder entender la complejidad. Muchas veces no tenemos ni conciencia de la cantidad de datos personales nuestros que tenemos cargados en cientos de compañías, cientos de organismos públicos y cientos de aplicaciones y productos que descargamos cotidianamente, y quizás es una dimensión que medio como se escapa en la vida cotidiana. Sí, justamente lo que comentaba recién es que lo que está pasando desde el viernes, porque esto sigue en curso, se mitigó bastante, pero todavía no se acabó del todo. Es un incidente tan complejo, del cual se pueden hacer tantas lecturas, que en un principio sí, volviendo a esta explicación de lo que es en sí el software maligno o un ransomware que te secuestra los archivos, tiene que ver con lo que es, lo que son los delitos informáticos y, bueno, personas que buscan para su beneficio particular hacer cobros por este tipo de secuestros digitales, por decirlo de alguna manera. Y tiene que ver también con los descuidos de nosotros, los usuarios, que no estamos tal vez del todo informados a la hora de abrir archivos adjuntos o hacer links, hacer clics en links como para descargar cosas que después terminan siendo software maligno y demás. Eso es una primera lectura. Uh-huh. Pero si vamos un poquito más allá, lo que está pasando desde el viernes es bastante más grave. ¿Por qué? Porque involucra a una serie de malas decisiones a nivel estatal y empresarial que repercutieron en la forma en la que se vieron afectados todos estos organismos hoy por hoy. Y por otro lado, involucra, y esto es lo que es realmente grave, la cuestión de fondo, a todo lo que es la vigilancia gubernamental que se ejerce sobre todo en países como Estados Unidos a través de agencias como la NSA, uh-huh, la Agencia Nacional de Seguridad, la cual desarrolló o viene desarrollando desde hace muchos años, por lo general en connivencia con las empresas de tecnología, herramientas que algunos le llaman ciberarmas. Uh-huh. A mí el término me parece un poco exagerado, pero bueno, fines ilustrativos es bastante, bastante claro. Desarrolla herramientas que le permiten vigilar básicamente a blancos tanto dentro de Estados Unidos como afuera, hasta la global. Uh-huh. Y algunas de estas herramientas fueron robadas hace algunos meses, y eso es lo que sucedió este viernes. Algunas personas que tuvieron acceso a esas herramientas que se le robaron a la NSA, combinaron una herramienta puntual que permite que un software maligno se despliegue muy, muy rápidamente dentro de una red corporativa, por ejemplo, uh-huh, estas desarrolladas por la NSA, la combinaron con un ransomware de estos que yo mencionaba recién, bastante común, que simplemente cifra los archivos y después pide un rescate. La combinación de estos dos factores, de un ataque informático bastante común como el ransomware, con un arma informática desarrollada por la NSA que permite que a cierta vulnerabilidad de los sistemas operativos Windows se la aproveche para desplegar o básicamente distribuir en una red muy rápidamente un software maligno, es lo que le dio a este incidente del viernes su magnitud, ¿no? Sí, a veces suena un poco abstracto, pero la verdad tiene una materialidad muy concreta, ¿no? Maxi, y desde tu conocimiento, manejando también quizás otros niveles de lecturas de lo que nosotras como usuarias comunes podemos manejar, ¿qué crees vos que sería lo más conveniente hoy o qué necesitamos saber también nosotros para poder entender esta complejidad, ¿no? O sea, digo, porque quizás también está muy lejos de nuestro alcance por afectar quizás las tomas de decisiones de la ANS de Estados Unidos, pero al menos hoy quizás podemos empezar a dimensionar también los mecanismos de espionaje quizás global también que están en juego. Exacto, en situaciones como estas se combinan factores que nos afectan a distintos niveles, como son la vigilancia estatal por medios tecnológicos, la cual está mucho más presente de lo que por lo general uno en las prácticas cotidianas asume. Está, por otro lado, lo que es la falta de previsión por parte de privados o de los estados a la hora de no mantener las actualizaciones de seguridad de sus sistemas al día. Por ejemplo, hay muchas empresas como Telefónica de España que prefirieron no parar la producción cotidiana para implementar actualizaciones de software que hubieran podido prevenir esto que sucedió. Y por otro lado, en última instancia, y esto es lo más inmediato y apunto un poco a tu pregunta, está la cuestión de qué cuidados tomamos nosotros los usuarios finales a la hora de, por ejemplo, abrir un archivo adjunto que nos envía alguien desconocido o intentar descargar software desde internet, a qué enlaces les hacemos clics. Uh-huh. Básicamente todos estos incidentes lo que demuestran es que todo funciona. Por ejemplo, un sistema, yo recién mencionaba que se vio afectado el sistema de salud de Inglaterra, los hospitales públicos. Eso es gravísimo. Uh-huh. Se vieron afectados el aeropuerto de Frankfurt en Alemania, también tenía algunas terminales infectadas, universidades. Toda la infraestructura técnica sobre la cual nosotros nuestras actividades día a día, sobre lo cual llevamos a cabo nuestras actividades día a día. Que hace que funcionen nuestras actividades día a día, ¿no? O sea, exacto. Es como una dimensión que, o sea, la digitalización hace que justamente, o sea, nuestra actividad frene cuando el sistema no funciona bien. Y no solo eso, sino que también pensemos en lo que nos toca a nosotros como parte de la red, como personas que trabajan en el campo popular, comunicadores y demás. Pensemos en cómo afecta el tener todas nuestras comunicaciones sobre una infraestructura de este tipo, que no solo es vulnerable a ataques que pueden venir de parte de gobiernos o de parte de particulares, de privados que buscan beneficio propio, ¿no? Como las personas que publican software malicioso de este tipo que pide recompensas. Aclaro con el tema de las recompensas, porque este es otro tema bastante interesante para conversar. Cuando se piden recompensas con este tipo de secuestros digitales, se piden recompensas en una moneda digital que se llama Bitcoin, por lo general. Mira. Si escucharon hablar de ellas, sí. Son básicamente monedas digitales, también que funcionan con todas estas tecnologías de algoritmos matemáticos sumamente complejos, y que permiten hacer pagos anónimos porque no se pueden rastrear las transacciones. En su mayoría, o sea, no es algo que se pueda seguir y saber quién le pagó qué cosa a quién. Es un poco complejo de explicar, bueno, es como para mostrar un poco, ¿no?, lo que es el complejo del panorama de cosas que impactan cotidianamente en nuestras comunicaciones de día a día, ¿no? Claro, nuestras computadoras, nuestros teléfonos. Maxi, bueno, y que además de tener precauciones también cuando recibimos algún material, sea un adjunto o lo que sea, desde desconocidos, vos nos recomendás también una migración. Llegué a leer en alguna de las noticias que estuve rastreando sobre este tema, que en uno de los artículos que leí plantean que la infección y la propaganda de este virus también se había producido justamente porque había una vulnerabilidad en el sistema operativo de Windows. ¿Vos lo ligás a eso o no necesariamente? Es parte de las responsabilidades compartidas de las que hablaba recién, porque, por ejemplo, Windows demoró mucho tiempo en parchar una vulnerabilidad, o sea, un punto débil que tienen sus sistemas, que es básicamente una superficie propicia para el ataque informático. Esta vulnerabilidad no la parcharon hasta muy recientemente, y es de lo cual se aprovecha este software maligno, porque hay muchas personas que todavía no aplicaron los últimos parches de seguridad publicados por Microsoft. ¿Qué pasa acá? Hay que esperar a que una empresa que tiene un funcionamiento según las reglas del mercado, según la lógica del mercado, así que obviamente es un funcionamiento totalmente unilateral en la toma de decisiones, poco transparente en la forma en la que se publica la información. Hay que esperar a que ellos resuelvan por su lado este tipo de problemas que uno muchas veces ni siquiera sabe que existen. Es algo que en otro modelo, en otra forma de producir tecnología, que es la del software libre, donde todo es abierto y desarrollado, construido comunitariamente, son problemas que no suceden, porque en ese caso sí es transparente cómo funciona un sistema operativo, por ejemplo. Claro. Y volviendo a tu pregunta, este ataque afectó a computadoras con Windows y no con Linux. Claro. También por una cuestión de masividad, porque los ataques se suelen diseñar para Windows porque la mayoría de los usuarios tenemos Windows. Claro. O tienen Windows, ¿sí? Está bien. Pero bueno, volviendo a qué podemos hacer nosotros como usuarios finales, siempre en principio ante la duda desconfiar, el primer criterio que hay que tener, o sea, saber que estamos utilizando una infraestructura que nos expone permanentemente en nuestras comunicaciones, en nuestra conducta, en nuestros contactos, y tener, por supuesto, algunos cuidados básicos, concretos, del tipo, como decías vos bien recién, no hacer clic en cualquier lado, estar atento a qué archivos adjuntos abrimos, a qué instalamos en nuestro computador y qué no, y sobre todo hay una cuestión muy, muy básica que es fundamental, que es tener actualizado el sistema operativo, o sea, instalar las actualizaciones de seguridad, y también tener actualizado el antivirus y un cortafuegos, el firewall, que son básicamente antivirus y firewall, es software que previene la mayor parte de las infecciones o conexiones no autorizadas al equipo. Está bien. Bueno, Maxi, te agradecemos mucho esta comunicación. Seguramente te vamos a seguir contactando para seguir estos temas que también, bueno, hacen una dimensión que tenemos un poco descuidada a veces en nuestra ingenuidad tecnológica como usuarias y usuarios finales. Te agradecemos mucho. Muy bien, gracias a ustedes por el interés en el tema y seguimos en contacto. Un saludo a todos los compañeros de la red. Bien, gracias. Si recién te enganchas, estábamos hablando con Maximiliano de Construcción Tecnológica Popular, hablando del ciberataque que afectó a sistemas operativos, sistemas informáticos, infraestructura informática de centenares de países y organismos, y lo leímos también con claves bastante interesantes, ¿no? Espionaje estatal, ciberarmas, monedas digitales en el medio, y bueno, toda una serie de paquetes conceptuales que muchas veces los tenemos alejados de nuestra vida, pero que tenemos que empezar a incorporar porque la vida digital ya atravesó nuestra propia vida cotidiana. Nuestro operador nos tenía un tema preparado en relación de la serie Mr. Robot. Oh, if you...